La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Doctora Eleonora Vilés Turián es de las relaciones con los ciudadanos y gabinete asesores de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Está participando de esta jornada por los 70 años de la Declaración de Derechos Humanos. Quiero que nos cuente primero qué significa para ella este evento, este acto, estos 70 años y por supuesto el trabajo que realiza la Defensoría de Santa Fe para defender a los ciudadanos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, creemos realmente que es muy importante que las defensorías celebremos este día porque somos instituciones de derechos humanos. Somos instituciones de protección, de promoción y de difusión de derechos humanos. Desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, nosotros trabajamos fuertemente con las víctimas, víctimas y testigos del delito. La especialización de nuestros profesionales desde hace más de 20 años es con víctimas de violencia de género, pero también trabajamos con víctimas de abuso sexual infantil, de abuso sexual en adultos, en personas discapacitadas, en maltrato. También tenemos una población muy grande de adultos mayores que requieren una asistencia y un acompañamiento a partir de las nuevas tecnologías, en donde conseguir a lo mejor una tarifa social, ver cómo es el movimiento bancario, qué pasa cuando piden una tarjeta de crédito, también es un asesoramiento importante. En definitiva, las defensorías trabajamos con los grupos vulnerados, con aquellos grupos que les cuesta poder acceder a derechos, que les cuesta poder acceder a las instituciones, y las instituciones tenemos que ser cada vez más accesibles, entender que no todas las personas tienen las mismas posibilidades, que no todas las personas están en las mismas condiciones. Por eso es que tenemos que hacer el acompañamiento de entender que este progreso excesivo que nosotros vemos en la sociedad no llega a toda la población por igual, y por eso recalcamos que las poblaciones vulnerables son a quienes nosotros tenemos que estar dedicados. Cuéntenos cómo se organiza la Defensoría de Santa Fe con respecto a lo que se llama la Defensoría Móvil, ¿no? Y el trabajo que se hace en ello. Bueno, la Defensoría Móvil, la verdad que fue una propuesta que hizo el defensor, el doctor Lamberto, de poder llegar a todos los lugares de la provincia. Santa Fe es una provincia que tiene 1000 kilómetros de extensión y tiene 350 kilómetros de longitud. Tenemos lugares de difícil conectividad, porque sobre todo el norte de la provincia tiene situaciones geográficas en las cuales no todas las rutas están en condiciones, donde hay pueblos a lo mejor de 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, que tal vez la presencia institucional del Estado es un centro de salud y una escuela. Entonces, llegar con la Defensoría, ¿qué implica? Llegar con información, llegar con la posibilidad de tener la partida de nacimiento, una partida de defunción, que son necesarios para poder hacer trámites escolares, en salud, en una jubilación, en una pensión. Principalmente la gente lo que busca es un asesoramiento, por ejemplo, qué pasa si me separé y si a mis hijos tienen derecho a una cuota alimentaria. Nosotros trabajamos en eso, en acceso a justicia, tal vez hacemos mediaciones en donde estamos trabajando con cuotas alimentarias de 100 pesos, de 200 pesos, porque eso es lo que la gente necesita. Trabajamos también mucho lo que significa cómo hago para poder acceder a una tarifa social. Todos sabemos que los servicios han tenido un aumento extraordinario en el último tiempo, pero las empresas ofrecen la posibilidad de la tarifa social. A veces las personas no acceden a ella porque no saben qué es lo que tienen que hacer, qué documentación tienen que completar. Entonces, la tarifa social también es un tema que se consulta respecto de la luz, del agua, de los servicios esenciales. Y también algo que tenemos mucho son todos los... Ahora está todo bancarizado. Muchas veces la gente no sabe qué es lo que está pagando. Muchas veces se paga siempre el mínimo. Mucho trabajo con las financieras. A veces los jubilados, los pensionados, con esto de que únicamente con tu DNI obtenés un préstamo y la gente nunca termina de pagarlo. Esta información que a cualquiera de nosotros que vivimos en una ciudad grande tenemos muchas instituciones y lugares a donde averiguar. La gente que se encuentra un poco más alejada realmente es un servicio de acercar derechos, la posibilidad de conocer. Entonces, hay dos defensorías móviles, me contó, ¿no? Una para el norte y una para el sur de la provincia. Sí, son dos defensorías móviles que además se relacionan con las más de 35 delegaciones que tiene la defensoría. La defensoría tiene dos sedes principales, una en Rosario y otra en Santa Fe, que funcionan espejadas. Pero además de eso, tenemos delegaciones. En las delegaciones son fijas, están en las ciudades. Y la defensoría móvil lo que hace es, desde la delegación, unos 50 kilómetros, manejarse con las poblaciones que están cercanas. Recordemos que Santa Fe tiene más de 360 poblaciones entre municipios y comunas. O sea que es una provincia muy grande y muy heterogénea en cuanto a lo que es el sur, el centro y el norte. Así que es un desafío. Bueno, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y por supuesto le invitamos al evento. Gracias. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Hugo Poxi, defensor adjunto de la provincia de Córdoba, estuvo participando en la jornada por los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quiero que nos deje una reflexión de qué le pareció y bueno, y qué le deja todas estas charlas que hemos escuchado. ¿Cómo le va, defensor? Realmente ha sido un gusto poder compartir con estos paneles realmente destacados que han hecho una reflexión, ¿no?, con distintos matices, pero de todo el abanico que significa para todos quienes estamos en instituciones que tenemos como meta, como horizonte, la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y a estos 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos, creo que hemos enriquecido nuestro pensamiento con las distintas exposiciones que hoy hemos compartido, y en este sentido quiero expresar mi felicitación a la Defensoría del Pueblo de la Nación por haber organizado este evento en la conmemoración de los 70 años. Realmente felicitaciones para quienes han tenido que ver en toda esta organización, ¿no? Y pasando al trabajo ya de campo, de lo que podría ser el trabajo de la Defensoría de Córdoba, ¿cuáles son los objetivos principales sobre lo que se trabaja? ¿Cuáles son un balance de lo que se hace y lo que se ha hecho en este año, por ejemplo? Bueno, nuestro defensor Mario de Cara le ha puesto mucho énfasis en lo que es la capacitación hacia los distintos lugares de nuestra provincia y desde una herramienta que es distintas diplomaturas, en tanto, y hoy escuchábamos en estos debates, ¿no?, sobre el tema del ambiente, el defensor creó el Instituto de Prevención del Ambiente y hemos estado dictando diplomaturas en convenio con la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en prevención del ambiente, ¿no?, en distintos lugares de nuestra provincia de Córdoba lo hemos hecho, como también con la Universidad Católica de Córdoba, la Facultad de Ingeniería en lo que hace a energía renovable, que otro tema. Y esto ha sido una de las tareas más protagonismo que ha tenido nuestra institución a lo largo de este año. También han trabajado sobre lo que es violencia escolar, el bullying, ¿no? El tema también de los cibernéticos, los ataques cibernéticos. Sí, sí, son programas que ya vienen con una trayectoria dentro de nuestra institución, el Instituto de Igualdad de Género y el tema de navegación segura por Internet, y hemos logrado, ¿no es cierto?, la concientización con talleres para docentes y con un trabajo con los chicos de los colegios secundarios, en donde se han ido generando promotores desde el nivel medio en la prevención de la violencia de género y en el tema del el uso seguro de las redes sociales. Muchas gracias, Hugo Pozzi, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hoy nos visita Nora Aurora Kader, que juró hace muy poco tiempo como defensora del pueblo de Viedma, la provincia de Río Negro, cargo en el cual está creando la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Viedma. Va a ser la primera defensora, y por eso quiero que nos cuente, bueno, primero sus sensaciones, bueno, el trabajo que está tratando de emprender junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación, también la visita, el motivo de la visita. Vamos a charlar un poco sobre cómo ve esto de la función de defensor del pueblo. ¿Cómo le va, Nora? ¿Cómo está? En realidad nosotros vinimos porque, primero, estoy acompañada por dos asesoras que son ad honorem, mientras tanto están participando, colaborando la licenciada Gisela Escatena y la doctora Patricia Delgado, están colaborando con todo esto de conformar la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Viedma. Es un órgano totalmente nuevo, no hay nada de nada. Entonces tenemos que organizar todo, todo lo que es la estructura interna, todo lo que es el espacio, el rol de cada uno que va a trabajar ahí. Así que es un desafío muy interesante y bueno, y la verdad que orgullosa de que me hayan elegido para cumplir esta noble misión, como siempre lo digo. Y además hoy es un día especial porque por primera vez vamos a una defensoría, elegimos la Defensoría del Pueblo de Nación, así que ustedes tienen todo un recorrido muy rico en defensa de los derechos de las personas, así que los derechos de todos, por eso nos parecía muy importante poder participar y poder ver cómo se ensamblan, cómo trabajan, qué es lo que transmiten, aunque nosotros vemos el trabajo que realiza ya la doctora Eugenia Rodríguez, con quien estamos muy vinculadas, ¿no? Está en la receptoría. Sí, está en la receptoría. Pero hoy además venimos a participar por invitación de ustedes también de la jornada que se hace el día de mañana. Claro. Los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, cuéntenos un poco, Nora, ¿y cómo llega a la Defensoría del Pueblo? ¿Usted venía trabajando en temas que tengan que ver con la ciudad? ¿Trabajaba en una actividad privada y un día se decidió postular? ¿Cómo llega a ser defensor? No, yo trabajé en capacitación, todo lo que es la defensa de niños y niñas en estado vulnerable, de mujeres víctimas de violencia. Trabajé en lo que es la Oficina de la Mujer desde la institución policial. Trabajé en el Consejo Municipal de la Mujer en Viedma. Fui la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en comisiones barriales, en el Consejo Asesor, en mutualismo, mucho trabajo en mutualismo, en la mutual policial, en la mutual de los empleados públicos, Unidos por el Cambio de Viedma, en distintas actividades, en asociaciones, distintas asociaciones con la comunidad, siempre trabajando desde distintos sectores. Claro. Y bueno, surge lo de la defensoría, que era algo totalmente nuevo. Un poco uno siempre hizo esto de acompañar, de asesorar, de ser un vínculo, de mediar, pero no desde un espacio como es el ser defensor. Y acompañada por un grupo de amigas, de gente de la comunidad, me presenté y después de un largo camino, digamos, entre comillas, hubo consenso entre los concejales, porque lo eligen los concejales en Viedma. Hubo consenso y bueno, quedé seleccionada. Sí, el 25 de octubre juré y ahora estoy en plena etapa de organización. Organizar todo esto, claro, es difícil. Ya que estamos y que usted es un especialista, ¿no? El tema de la violencia contra la mujer es un tema que hoy en día está muy conversado, muy hablado. Es un tema que preocupa mucho a la sociedad. Bueno, de hecho, la Defensoría tiene un observatorio de femicidios, donde se va tratando de buscar, de encontrar en los medios de comunicación casos de femicidio y contar la cantidad de femicidios que se producen en el año. Con lo cual, se está haciendo un seguimiento bastante importante. ¿Cómo lo ve usted a este tema? Es un tema que en realidad nos preocupa realmente a todos. Yo estuve trabajando desde siempre, digamos, ¿no? Porque recuerdo que hace más de 20 años que estábamos trabajando en esta temática, tratando de sensibilizar, de capacitar. Hay algo muy importante en todo esto, que es una de las metas nuestras, que nosotros tenemos que empoderar, es una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Pero tenemos que nutrir a la persona de herramientas, de fortalecerla. Cada persona tiene que ser su propio defensor, defensora, porque si nosotros no nos vemos, si nosotros no nos plantamos, si nosotros no nos reconocemos, cómo va a poder reconocer el otro, el que está al frente. Así que desde ese lugar, hablando también con toda esta temática de violencia que mencionas, el trabajo nuestro va a ser nutrir al ciudadano, a la ciudadana de Viedma, de las herramientas necesarias para que pueda empoderarse y para que pueda caminar junto al otro y por el otro en una construcción constante. Exacto. Estamos muy preocupados, pero estamos construyendo y trabajando, no solamente desde el discurso, sino desde el trabajo de campo. Desde el trabajo de campo, porque muchas veces estás para la foto. Sí, necesitamos más que la foto, necesitamos el compromiso diario. Claro, y ponerle el cuerpo, como decís. Exactamente. Dice. Nora Aurora Kager, muchas gracias, defensora del pueblo de Viedma. Ha estado aquí en La Gente y su Defensor. Por supuesto, agradecemos a ella, a las chicas que la acompañan. Y por supuesto, vamos a estar en contacto siempre charlando y cuando nos vaya contando cómo es esta nueva aventura de ser defensora del pueblo de Viedma. Muchas gracias y gracias a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo de Nación que nos recibió muy bien y nos nutrió de conocimiento. Gracias. Hasta luego. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.